Nos vamos a quedar con cuestiones de actualidad local. Seguimos en este caso en torno a lo que son citas que llegan en este fin de semana o que van a llegar próximamente, así como novedades que tienen que ver con la Peña Flamenca de Ubrique y con el 27º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. La última vez que hablábamos al respecto decíamos que iba a tener lugar la última sesión de la fase clasificatoria, que de hecho se celebraba el pasado viernes, y después de ello, pues lo que tocaba era decidir los finalistas, el jurado que ya se reunía en estos días atrás y ya conocemos el fallo del jurado, como decimos, de esta 27ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Esto es lo primero que vamos a abordar, evidentemente, por la importancia del concurso y por esa última hora, esta novedad que supone. Y además nos quedaremos con otra serie de temas de actualidad de la propia Peña Flamenca. Uno de sus integrantes, ya está al otro lado del hilo telefónico, nos acompaña Manolo García. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, la principal novedad, desde luego, pasa por la final del concurso. Que además ahora tenemos fecha, nos las vas a comentar si te parece, y que bueno, pues pasa esa gran novedad porque ya contamos con el cartel de finalistas, ¿verdad? En primer lugar, quisiera decirlo a todos los aficionados flamencos que el viernes pasado fue la última noche del concurso, y por cierto, pues estuvo muy como está siempre, con mucha mucha calidad, que por ejemplo uno de los finalistas salió de la noche del sábado. Y entonces, en el principio de decir esto, que fue una noche más, se terminó la noche como todo el mundo esperábamos, y entonces ya todo el mundo atento a lo que era el resultado para la final. Entonces, pues el jurado se reunió el día 1 de 1 de junio a las 5 de la tarde, y pues de ahí ya salieron los finalistas. En principio voy a decir los finalistas de cante, y después diré los finalistas de baile. Tengo que decir también que ha gastado un poquito de trabajo, porque Está todo muy había igualado todo, ¿no? mucha mucha mucha calidad. Entonces tuvieron que dar casi dos vueltas el resultado. Entonces, en principio, el resultado es el siguiente. En cante, pues tenemos a una artista jerezana, Ana Salado, actuó en la sección 8, que fue el día 24 de abril. Después también tenemos a Manuel Cordero, de la Cabeza de San Juan, que estuvo en la sección 10, también 8 de mayo. Y por último tenemos a Antonio Ortega Hijo, de Marina del Arco, que fue en la sección 13 del 29 de mayo. Como he dicho antes, fue una final muy reñida, fue bastante reñida, porque tenemos aquí en los cantadores que he dicho, tenemos a dos ganadores, ya que, bueno, un ganador y un cantador que ya ha estado dos veces al acecho del triunfo, y este año vendrá por todas. Después tenemos en el apartado de baile, que los finalistas son los siguientes: Isaac Tobat, de San José de la Rinconada, que tuvo en la sesión 5, 27 de marzo. Álvaro Ortiz, de Sevilla, que estuvo en la sesión 11, 15 de mayo. Y tenemos a Melissa Soledad, una bailadora que es argentina, que estuvo en la sesión 12, 22 de mayo. Esta es la final, estos son los finalistas, tanto en cante como en baile. Pues finalistas entre los que detectamos presencia internacional, como decíamos, por ejemplo, en este último caso de Melissa Soledad, En esa soledad, sí. Como ya no, bailadora como ya de. lo he dicho tantas veces, no hemos hablado, ¿no?, de que el concurso es internacional, que no, ya no es nacional, es internacional. Pues mira, para una demostración, el resultado lo tiene, que esta noche, este año tenemos una finalista argentina, de Argentina, ¿eh? Hay mucha presencia sevillana. Mucha, mucha, mucha. Es que la parte, Sevilla, perdóname que la interrumpa, Cabeza de San Juan, Mairena del Alcor, por ejemplo. en la parte de Sevilla y la parte de Córdoba, vienen mucho a este concurso. Ellos le dan mucha importancia al concurso este, y casi siempre, pues claro, vienen tantos, son tantos los que vienen, que casi siempre son algunos de Sevilla. Este año tenemos la suerte de tener una de la provincia, que es de Jerez de la Frontera, Ana Salado, que es una cantante organista. A mí personalmente me gustó bastante. Y yo digo, yo creo que va a ser una digna final, lo mismo un cante que en baile, que ya hablando de la final y hablando de los que ya han llegado, pues decir que la final se va a celebrar el 11 de junio. Los motivos de que se haya atrasado un poco, lo voy a explicar un poco, es que tenemos en Ubrique, tenemos un teatro que es el Fatoy, es el único que tenemos. El 11, ¿no? De julio, el 11 de julio, ¿verdad? De julio. Y entonces nos tenemos que repartir entre todos. Entonces, pues nosotros nos hemos tenido que aplazar, porque la idea nuestra era el 27. Pero bueno, las cosas son como son. Es lo que tenemos, y el sitio más idóneo de una final es el Fatoy. Y este mes de junio, pues estaba todo ocupado, pues. Bueno, una semana más, una semana menos, tampoco tiene una importancia, ¿sí? Así que entonces es que la final se celebre y el concurso llega a su fin, como siempre ha llegado, un buen resultado. Decíamos que casi seguro iba a tener lugar en la última semana del mes de junio, se retrasa un poco, no va a ser por tanto en este mes de junio, va a ser el próximo mes de julio, el día 11, insistimos. Así que en el Teatro Maestro Francisco Fatou, en el Salón de Actos del Instituto, a partir de las 10:30 de la noche, ese sábado 11 de julio. De julio, sí. Porque ya recargo los motivos, porque sabemos que a lo mejor se atrasa un poco, pero las consecuencias, los motivos son los que son, y nosotros no tenemos otra opción más que de esperar, y lo haremos en julio. Bueno, pues simplemente por terminar, ¿no? Con lo que, porque sí, evidentemente cuando se vaya acercando esta cita, pues ya nos referiremos a ello. Pero sí, en el momento que se vaya acercando la cita, y tengamos que haya todo el tinglado montado, las propagandas y todo eso, pues el presidente de la peña y cualquier directivo, pues ya iremos a Radio Ubrique, ya se explicará todo el tema. Ahora mismo es, como se dice, un adelanto. Pues simplemente digo, por lo que es el cartel, ¿no?, de seleccionados de esta final, insistir en lo que comentabas antes, ¿no?, que además de esa presencia internacional, esa presencia, por ejemplo, también de un buen número de artistas sevillanos, decir también que hay un ganador, como fue, si no me equivoco, hablando de memoria, Manuel Cordero y Antonio Ortega Hijo, que se quedó a las puertas, quedó segundo. Sí, Manuel Cordero. Pues este hombre, pues ya hace yo según tengo entendido, me han dicho que ha sido ganador y dos veces finalista. Ese hombre es concurso de TV, pero estamos hablando de ahora. Yo por fecha no te puedo decir, pero 2 años atrás, de 10 años para atrás, o quizás más, ¿sí? Sí, sí. Y este hombre, pues, además, yo la primera vez que, cuando yo no lo había visto nunca, y cuando yo lo escuché, digo, oh, este viene fuerte, ¿sí? Y después de este hombre, de Antonio Ortega Hijo, pues ha sido, el año pasado fue segundo y el anterior fue tercero, que viene pisando un gana, ¿entiendes? Además, es un cantado, voy a hablar de él como aficionado, ¿no? Muy completo, es muy completo, mide muy bien los cantes, tendrá más o menos más pellizcos que otro, pero es un hombre... Yo lo llamo, porque yo he hablado muchas veces con él, es un hombre de concurso, que sabe a lo que da. Sabe competir muy bien, ¿no? Sabe competir muy bien, en todos los aspectos. Es que tiene una presencia en el escenario, tiene una presencia, saber estar. Y tú dices, este es bueno. Bueno, pues ya decimos, Ana Salado, Manuel Cordero y Antonio Ortega Hijo, finalistas en lo referente al cante, en la modalidad de baile, Isaac Tobar, Álvaro Ortiz y Melisa Soledad. Insistimos que ya más adelante, a medida que se vaya acercando ese 11 de julio, pues nos ocuparemos más en profundidad de lo que va a ser esta final de la 27ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Pero esa era la gran novedad, el fallo del jurado de este certamen que tenía lugar días atrás. Eso, de un lado, la actualidad de la peña, que pasa también por la escuela flamenca, la escuela de flamenco. Habiendo terminado el concurso y teniendo en puerta un intercambio que tenemos con la peña flamenca, con la peña flamenca de Gamarón, en San Fernando, pues nosotros la escuela normalmente da las clases los domingos, entonces al quedar ya los viernes libres, pues ha decidido que este viernes pues van a dar las clases, pero lo van a hacer en plan de ensayo para allá a San Fernando. Entonces la vamos a hacer como una actuación, pero en plan de que lo vamos a hacer como si tú fuera que la escuela hoy actúa. Sí, es como el ensayo general de la escuela flamenca, ya decimos, esta noche, hoy viernes, como si fuera el ensayo que hacen, pero con puertas abiertas, ¿no? Ahí con puertas abiertas, todo el mundo que quiera ir a escucharlo y a tomarse su cervecita, pues van a tener el placer de escuchar pues lo que es la escuela, o son nueve cantadores, bueno, yo a todo lo que aprenden, mayormente lo que ellos van a llegar a San Fernando. Entonces, qué mejor momento de hacer la prueba en lo alto del escenario, y si va público, pues mejor todavía, ¿no? Ya vayan con más confianza a San Fernando. Ese es que nosotros también después tenemos lo que es el fin de curso, que esto no tiene nada que ver con el fin de curso, esto es un ensayo, para ir a participar a San Fernando, y lo hemos decidido así porque hemos dicho, mira, que si este viene hasta la peña cerrada y resulta que lleva ya está usted cantando, lo hacemos lo que es en el escenario, como si fuera una actuación, y lo pasamos todo el que quiera puede pasar por allí, y lo pasamos bien. Allí están sus cervecitas, sus tapitas, y bueno, pasamos una noche buena. Lo cierto es que gana todo el mundo, porque la peña tiene las puertas abiertas, y los cantadores que están aprendiendo, ¿no?, dentro de lo que es esta escuela, pues tienen otra oportunidad de subirse al escenario y además ensayar con público de cara a lo que va a ser la próxima semana, recordemos, ese intercambio y la visita ya a la peña flamenca Camarón de la Isla de San Fernando. Claro, no, es que yo no sé si ha visto la gente en el Facebook, no he puesto a los alumnos, porque he preferido poner lo que es en global la escuela de Juan Flores Amaya, donde todo el mundo sabe que hay cantadores que ya llevan bastante tiempo cantando que merecen la pena, como Antonio Aguilar, por ejemplo, como Pepi Morales, Ana Suárez, Vázquez, la Chale, Ana García, gente que llevan allá unos añitos ahí. Y mira, me vuelvo a repetir lo mismo, si pasamos una noche buena, ellos van a dar su clase, pero claro, van a dar la clase ya en lo alto del escenario. Pues esto, ya decimos, no tiene nada que ver con lo que es el cierre del curso, que también será otra de las actividades que tengáis en las próximas semanas, ¿no? Ay, sí, no, el cierre del curso lo vamos a hacer también por motivo, porque lo queremos hacer en la Plaza de la Verdura, no dentro de la peña, sino que es en la Plaza de la Verdura. Sí, como otras ocasiones también, ¿no? Como en otras ocasiones, porque vamos a tener, si no pasa nada, vamos a tener el baile, vamos a tener el cante, vamos a tener las tres escuelas que tenemos ahora mismo funcionando, van a estar como las castañuelas, el baile y el cante. Esto yo la guitarra, por motivo de alumno, pues no tenemos, pero eso no quiere decir que el año que viene no vaya a tener. Entonces eso sería el día 4 de julio, que también lo hemos tenido que hacer por el motivo de nosotros nos tienen que montar un escenario en la Plaza de Verdura en condiciones, porque hay baile, y claro, en el mes de julio tanto las academias dando fines de curso. Entonces a nosotros no hemos decidido hacerlo de esta forma, y así no interrumpimos a a ningún colegio ni a ninguna academia. Ya, al final lo hacemos nosotros el día 4 y ya hacemos, terminamos el día 4 y el día 11, pues ya te descansaremos un mes por lo menos. Porque hay que decir eso, que esta noche sería ese ensayo, esa actuación definitiva allí en la Peña Flamenca, la semana que viene el intercambio. Habría varias semanas de descanso. No voy a decir no de descanso, porque si nos ocurre cualquier cosa. Actividad también lo organizaréis. Si nos encontramos cualquier cosa que no apetezca en el sentido económico, ¿entiendes? Pues lo haremos. Y luego, mira, también tenemos derecho a un descansito de una semanita, porque luego va a venir dos semanas fuertes, ¿entiendes? Porque la. El fin de curso y el de curso y la final y el concurso y la final del concurso, pues hay que trabajar bastante, que serán los días 4 y 7 de julio. 4 y 11 de julio. 4 y 11 de julio, perdón, estaba sumando los 7 días, 4 y 7, 11. Bueno, pues 4 y 11 de julio, las fechas de el fin de curso y la final del concurso nacional. Sí, el fin de curso, como he dicho antes, se haría como se hacía antiguamente en la plaza de la verdura. Y entonces tendríamos la oportunidad de estar de la gente del baile, los chavalitos de baile que están aprendiendo, están en el momento, tengan su oportunidad. La escuela de Castañuela, pues también, porque también tienen mucho empeño en, están trabajando bastante, quieren y bien que tienen también esta oportunidad para demostrar todo lo que han aprendido. Y en el cante, pues igualmente, ¿entiendes? Así que nosotros vamos a parar, ya en julio pues habrá que tener tres o cuatro semanitas de descanso, porque yo creo que lo merecemos y la gente también se merece de vacaciones, y entonces ya las cosas son un poco diferentes, pero que yo como siempre, yo es que vuelvo a repetir lo que la gente dirá que pensaba este día, la peña está ahí, la peña está abierta, nosotros podemos para trabajar y lo único que necesitamos es gente que suba para la peña. Nosotros en el momento que vemos gente subir para la peña, si tenemos que buscar cantadores o cualquier cosa, ya nosotros nos preocuparemos, pero queremos ver los aficionados, ¿sí? Y ese es el fin de la peña, el trabajar y que todo el mundo disfrute con lo que se le da. Y creo que con el fin del curso y con el final, la final del concurso, vamos a hacer un fin de año bastante bueno. Se montaba así el fin a la temporada. Podemos decir que se iniciaba el año pasado a la altura de septiembre, y desde entonces prácticamente, bueno, de hecho, ¿no?, ya con contadas excepciones, todos los fines de semana habéis organizado algo. Sí, nosotros no hemos parado, hemos hecho, porque tenemos la suerte, porque cualquier peñino la tiene, y desde estos micrófonos a mí me gustaría darle las gracias y de verdad en nombre de la directiva a lo que es la escuela de cante de Juan Flores, y también a la de las Castañuelas, que en el sentido de que cada vez que hemos pedido una actuación, porque este año hemos tenido la eso de que han cantado casi tres o cuatro, casi todos los cantadores, no en grupo, sino ya individual. Ha habido viernes para uno, viernes para otro, y hay que agradecérselo porque siempre lo hacen gratuitamente, y eso tiene su mérito, ¿no? Porque bueno, ellos no son profesionales, ¿no? Pero es que se le pide una vez, se le pide dos veces, se le pide tres veces y ellos están ahí. Y hay que darle las gracias a la escuela de Gloria y la Castañuela, pues ha empezado este año con nosotros, y en el momento que nos hizo falta en Navidad para San Bomba, pues corriendo estuvieron ahí, y ahora pues también van a estar en la final, que quiere decir que hay que tener mucha voluntad y gustar mucho esto porque son compromisos que la directiva le hace y ellos nunca dicen que no. Pues ahí queda también esa colaboración, ¿no? De los alumnos en los distintos cursos por parte de la Escuela Flamenca. Recordemos, los cantadores de la Escuela Flamenca que esta noche tienen esa sesión de puertas abiertas, ensayo de cara al intercambio que se producirá el próximo fin de semana. Pues nos vamos a quedar aquí, Manolo. Eran las principales novedades, uniendo con el concurso, con el fallo del jurado que hemos conocido y que si quieren consultar, por ejemplo, pues puede verse ya a través de la web de la Peña Flamenca de Ubrique y que nosotros mismos, como ocurre con todas las entrevistas, ya saben que subimos a nuestro blog, también tienen el enlace a través de Facebook y pueden consultar los finalistas que hemos comentado y que, bueno, en cualquier caso repetimos, se trata de Ana Salado de Jerez de la Frontera, Manuel Cordero de Las Cabezas de San Juan, Antonio Ortega Hijo de Mairena del Alcor, esto es la modalidad de Alcante, y los finalistas al baile, Isaac Tobar de San José de la Rinconada de Sevilla, Álvaro Ortiz y Melisa Soledad de Buenos Aires, baila ahora Argentina. Pues con el cartel de lo que será la final el 11 de julio. Perdona un Sí, momento de que sí. te interrumpa, es que me acordaba que quisiera hacer a todos los aficionados a flamenco y a todo aquel que a través de internet nos mira a Peña Flamenca, es que tuvimos un fallo en el Facebook, que por un motivo pues se perdió. Entonces, ahora mismito, todo aquel que quiera en el Facebook nuestro es Peña Flamenca Ubrique, Peña Flamenca Ubrique. Y ya entra directo a... Es que antes teníamos otro, pues, hubo ahí un fallo y hemos estado una semanita sin Facebook, pero ya normalmente puede poner nada, simplemente Peña Flamenca Ubrique, ya tenemos Facebook otra vez. Bueno, pues hay que también esa precisión sobre lo que son las nuevas tecnologías, las redes sociales, en las que también la tradición de las peñas flamencas también tiene que estar porque es un vehículo fundamental, ¿no? Para difundirse. Sí, no, por suerte nos visitan muchísima, muchísima gente, bastante gente, y casi tenemos contacto con muchas peñas a través de los Facebook, como todos sabemos, ¿no? Y las páginas estas son la celebración de muchos eventos, ¿no? Y Pues entonces ahora mismo, como he dicho antes, puedo repetir, no hubo un fallo, lo hemos recuperado y ahí tenemos. Pues ya lo saben. bueno, yo con esto vuelvo a decir y pedirle a los aficionados que hasta allá arriba estamos, que vuelvo a decir que necesitamos socios, pero también toda persona que quiera otro socio, que pase por allí, nos visite, hable con nosotros y ya nos ponemos en contacto. Pues con ese llamamiento nos quedamos. Manolo García, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Gracias a ti, hombre. Adiós.